cansado. O quizás no te ha importado. Me paso los días esperando que vuelvas, y las noches cada vez son más largas porque tú no estás y yo. Porque no me acostumbro a estar sin vos. Quiero decirte que te amo mucho más que ayer, y que aunque pase el tiempo no logro arrancarte de mi corazón. Porque no me acostumbro a estar sin vos. Te has marchado. No quiero creer que ya me has dejado. Tal vez mi amor no te ha alcanzado. O quizás no te ha importado.